si amaba nunca iba a sufrir. Yo le di todo, le entregué el corazón. Era su esclavo, pero nunca me amó. No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor. No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor. Pero esta vez yo no lo dejaré entrar. Que toque otra puerta que la mía se cerró. Que arme su trampa donde no lo ve.